saludo desde la provincia de Jujuy para la audiencia del Expreso Farco y contarles que la comunidad de Caspalá recibió una de las mejores noticias. Se trata de un fallo de la Justicia Federal contra el atropello y la expropiación de un terreno que era destinado a la práctica deportiva. Este hecho, que ocurrió allá por el 2022, y la lucha constante de las comunidades y el apoyo de muchos profesionales, se logró de que el gobierno diera marcha atrás con su proyecto. Lucía Apaza, comunera de la comunidad de Caspalá, recordó primero lo ocurrido en ese año cuando comenzó este atropello del gobierno de Gerardo Morales. De un 18 de noviembre del 22 que viene este caso que nos pusieron en esta fase de poder defender nuestros derechos. Y bueno, a partir de ahí nosotros tratamos de buscar justicia, luchando, visibilizando de aquí a Buenos Aires para poder hacernos escuchar, defender nuestros derechos. Y hoy tenemos favorable, gracias a la Justicia Federal, por intermedio de una querellante que es Silvina Llanes, que nos ayudó en todo momento con gran sacrificio y esmero, y algunas de la comunidad que nos acompañó, los integrantes, mayor mujeres, un solo varón, y bueno, pero acá tenemos un buen resultado. A pesar de los títulos de propiedad que tenían sobre esos terrenos, el gobierno avanzó por encima de ellos, sin importar ni mediar fuerzas. Nosotros somos sucesorios de ahí, de esa propiedad. Es una finca privada y que el gobierno nos destruyó por intermedio de parte gubernamental del comisionado local, donde nos atropelló, nos dijo que ellos tenían razón, que era a nivel provincial, pero todo hoy la justicia saca al claro, dice que realmente esta parte era privada, tiene todos sus papeles al día, y bueno, damos gracias a Dios y a todos los que pusieron su granito de arena. Lucía Paza también recuerda lo mal que pasaron en los atropellos, la represión de aquel 18 de noviembre del 2022. Y hoy aplaude este fallo a favor de la comunidad caspaleña. Pasamos momentos muy difíciles y malos. Nos atropellaron, nos lastimaron psicológicamente y nos dañaron moralmente, donde hubo como una guerra con gases lacrimógenos, con balas de goma, con muchas tentativas de malas parte del gobierno y el gobierno local. Ahí estamos al frente defendiendo hasta donde que hoy la justicia puso las cartas sobre la mesa y dijo con dignidad y justicia que esto es favorable para la comunidad caspaleña. Este es un logro, es un ejemplo para las comunidades y la lucha por defender sus tierras y que es posible creer en la justicia. Nos sentimos contentos como originarios y este es un ejemplo, me parece, para todos los que quieren hacer y luchar por sus territorios y por los derechos, porque tenemos leyes que nos custodian, nos amparan, nos resguardan a nivel provincial, nacional e internacional. Así que, por lo tanto, lo que falta es ponernos al frente, no cansarnos, defender nuestros derechos con dignidad y justicia. La justicia ordenó que en un plazo de 30 días esas tierras deben volver nuevamente a la comunidad de Caspalá. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, desde La Voz del Cerro, René Caiconte.